y tener una ventana permanente para los músicos académicos. El objetivo de este proyecto es mantener una ventana permanente para los músicos académicos, para demostrar el desarrollo que tiene la parte académica con los músicos, con los jóvenes músicos ecuatorianos, que muestran también sus composiciones, y poder que esto sea permanente y dar espacio a la mayoría que se logre hacer. Tenemos obras de músicos ecuatorianos, obras de música universal y latinoamericana interpretadas por guitarristas y por un quinteto de vientos, también un grupo de cámara de piano y violín de dos jóvenes que casualmente ganaron una beca para irse a estudiar en Rusia. Entonces va a estar muy interesante este tercer encuentro, y de ahí estamos proyectándonos para el cierre de temporada en el mes de noviembre, igual en la Casa de la Cultura. Así es, amigos oyentes, invitados entonces el 26 de agosto al tercer concierto de música universal, que tendrá lugar en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19:30. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El Verano de las Artes Quito 2016 continuará este sábado 6 y domingo 7 de agosto desde las 13 horas en el Parque Chimbía. Se presentarán los grupos de rock alternativo Alcaloides y Da Pound, mientras que el domingo actuarán las agrupaciones de rock y funk Fat Chancho, Sexores y Pulpo 3. En el parque también habrá un área infantil, un espacio especial para mascotas, feria de comidas, áreas de recreación y deporte y espacios para las artes escénicas y talleres de arte. Mañana 6 de agosto a las 17 horas se presentará la obra infantil La Ratita Presumida, interpretada por el colectivo guayaquileño La Carpa de la Luna en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra la historia de una ratita que recibe la propuesta de matrimonio de cuatro personajes: el perro, el gato, el gallo, el burro. A todos los rechaza hasta que llega el gato, quien con sus maullidos y ronroneos logra que se fijen él y se casan. Pero no se sabe qué pasará cuando estén conviviendo, ya que ellos son enemigos naturales. Según el colectivo, con esta obra se busca que los niños reflexionen sobre valores como la solidaridad y la humildad. Varios eventos artísticos culturales se realizarán por el Día Nacional de la Cultura. La Casa de la Cultura Núcleo de Manabí presenta una agenda para esta semana. Nos informa Osvaldo Mantilla. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí prepara actividades culturales con motivo de festejar el Día de la Cultura a nivel nacional. El poeta Vicente Espinal Estejena, titular de la Casa de la Cultura de Manabí, se refirió a este tema y a otros vinculados con el arte y la cultura. En diálogo para Identidad, el presidente del núcleo señaló: la Casa de la Cultura, usted sabe, ha sufrido por el sismo de abril 16, ha sufrido muchos daños dentro de su estructura física. Nosotros hemos tenido que suspender los cursos que veníamos dando en los diferentes rubros intelectuales: pintura, poesía, música, ballet, teatro, etc. Pero continuamos trabajando. Acabamos de presentar el Ballet Nacional, que dirige el profesor Rubén Guarderas, una presencia de cerca de 1,000 personas. Hemos pedido anuencia porque el MIDUBI nos cortó para los salones, que no podíamos recibir a colectivos que iban a tener alguna actividad. Pero nosotros nos preparamos también para el Día de la Cultura, como un homenaje al Día Nacional de la Cultura. Seguimos presentando en los albergados, que son miles en diferentes lugares de la ciudad de Puerto Viejo, teatro. Hemos llevado música, el mismo Ballet Nacional se presentó frente a 5,000 albergados en el ex aeropuerto de Puerto Viejo, y hemos mandado también algunos, hemos entregado kits de medicina, ropa a diferentes sectores. Hemos estado haciéndolo durante el mes de mayo, lo hicimos en parte de junio, es decir, la actividad cultural no para. En la nueva ley de cultura, ya tuvimos la reunión en la Junta Plenaria del día 20, en que nos presentamos todos los presidentes de los núcleos del Ecuador, con la presidencia de nuestro compañero Raúl Pérez Torres y la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional y del presidenta de la Asamblea ratificó la posición de que nosotros, la Casa de la Cultura, mantendrá su autonomía administrativa y artística. Por otro lado, el presidente del núcleo de Manabí manifestó que en su periodo se están fortaleciendo las academias de arte con el carácter permanente y que la ciudad de Puerto Viejo y los demás cantones de la provincia están demostrando una fortaleza en la difusión y promoción de la cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La exposición pictórica Hierro de Minotauro de Diego Sierra se inaugurará este 11 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirán 40 obras de mediano formato pintadas con la técnica de tinta china. Según el artista, son piezas que muestran minotauros formando una infinidad de formas con cuerpos desnudos y con la fuerza de hierro del hombre con el fin de encontrar la luz y la libertad en lo humano. La exposición es organizada por la institución, sede de la muestra, y permanecerá abierta hasta el 25 de agosto próximo. La obra Teatro y Danza de Popol Vuh, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará el 13 de agosto a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial de la mencionada institución. La pieza está basada en el libro del mismo nombre de la obra, que es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo maya guatemalteco quiché, en donde se tratan de explicar el origen del mundo, de la civilización y de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. En la obra participan 12 actores que además son bailarines y es dirigida por el maestro José Ignacio Donoso. El cuarto Festival Internacional de Artes en Movimiento, La Guaragua, se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto en la Casa 707 en La Ronda, en la estación de ferrocarriles Chinibacaya y en varias parroquias de Quito. Participarán los colectivos Caos, Movimiento Escénico de México, Taxi de Ecuador y México, 8 de Noviembre de Colombia y los grupos ecuatorianos Chacana, Ballet Humanizarte, Amber Hegal, Danza Teatro. También se desarrollarán foros y talleres. El festival cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de Quito, Fundación Humanizarte y Alter Ego Estudio Creativo. La Presidencia de la República celebrará con varios actos artísticos y culturales el primer grito de independencia el 10 de agosto desde las 15 horas en la Plaza Grande y en el Palacio de Carondelet en Quito. Se entregará el Premio Nacional Eugenio Espejo, se realizarán recorridos teatralizados, se desarrollará el desfile castrense, fanfarria militar, gimnasia libertaria y habrá espectáculos de pirotecnia y una feria ciudadana artesanal. También se iluminará la sede del gobierno con los colores patrios y en su fachada se proyectarán imágenes que contarán parte del proceso libertario. Este lunes a las 19 horas se proyectará la película francesa La Ceremonia de Claude Chabrol en la Alianza Francesa en Quito. En la cinta se narra la historia de Sophie Baumont, quien es contratada como empleada en la casa de una familia rica de la ciudad de Saint-Malo, en Bretaña. Ella es una joven fría y reservada, que oculta su analfabetismo, lo que traerá una serie de conflictos y dramas. La actriz principal de la película, Isabelle Huppert, ganó como mejor actriz en los premios César en Francia y en el Festival de Venecia en Italia, mientras que la cinta obtuvo el premio Metro Media en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Ángel Vega, el expresidente del gobierno autónomo parroquial descentralizado de Pijo, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación, y nos viene a anunciar algunos eventos que tienen preparados para este mes de agosto. Ustedes lo han denominado Mes de las Artes en Pijo. Bienvenido, señor presidente, para que nos comente sobre cómo nace la idea de hacer unas festividades culturales en el mes de agosto. Este proyecto en sí, de la recuperación y la posibilidad de que los jóvenes, nuestros niños, se involucren en su etapa de vacaciones, haciendo una distracción sana, involucrada en el arte, en la cultura de nuestra parroquia. Ahora, ¿cómo están ustedes distribuyendo los presupuestos específicos para dedicar a actividades culturales en el mes de agosto. Si bien es cierto, nosotros asignamos un pequeño presupuesto, pero aquí es el trabajo tesonero de autogestión. Hay instituciones altruistas que realmente se ponen la camiseta, que ayudan a que podamos crear nuestros sueños, así la Casa de la Cultura. El agradecimiento profundo para su presidente, para su vicepresidente y en sí para todos los funcionarios, Pedrito, que es parte de este equipo, que también existen las parroquias, una de estas la parroquia de Pifo, para ser parte de esta distracción que es la cultura, la sana distracción, en donde hay artistas, donde hay danza, donde hay música, y acompañada, digamos, complementada con algo espectacular que viene el Encuentro Interparroquial de Culturas, apoyado y siendo parte del Verano Artes Quito por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El año pasado, si mal no me equivoco, el encuentro de parroquias se realizó en Yoa, donde el Distrito Metropolitano de Quito, o el municipio como tal, invirtió una cantidad considerable para realizar actividades culturales en esas fechas. Entiendo que ahora se hace en Pifo este encuentro de parroquias. ¿Qué tienen previsto para eso? Efectivamente, este es el escenario. Hoy le toca hacer escenario a Pifo, pero es la fiesta de la ruralidad, donde 33 parroquias con 7 comunidades y un público de actores y participantes y público turista que involucran alrededor de unas 30.000 personas. Vaya que es un escenario bastante considerable para que un artista se dé el gusto de presentarse, hacer aplaudido, hacer su mejor número. Y tenemos previsto pues actividades como danza, música, pintura, escultura, comidas típicas. La gastronomía es la oportunidad de nosotros decir qué somos como parroquias y qué ofrecemos a cuantos nos visitan. Y por supuesto va a haber un corredor cultural donde habrán zanqueros, mimos, artistas de la ruralidad que van a dar la bienvenida a cuantos nos visiten. Se ha fomentado además dos escenarios más, a diferencia de Yoa, que es implementar un recorrido turístico donde la principal aspiración es poner al servicio los atractivos turísticos de nuestra parroquia. Número dos, también se ha implementado un encuentro de santos. La cultura es una manifestación de cuánto hace el hombre y la religiosidad es parte de esto. Así que va a haber un encuentro de santos donde los más afamados como la Virgen del Quinchi, el Señor del Árbol de Pomasqui, la Virgen del Cinto, entre otros, estarán presentes. Probablemente me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pues detrás de la religiosidad existen una serie de manifestaciones. Ustedes han visto que hay los cánticos, existen los chagrillos donde están las flores, la volatería, la danza, la música, también está en torno a la adoración a sus creencias. En cuanto a la realización del evento, de este encuentro de parroquias, ¿quiénes se encargan de las actividades y quiénes se encargan de la gestión de recursos? El municipio, mediante ordenanza, tiene una asignación presupuestaria que, digamos, lo han fijado de una manera bastante aceptable. Hay una apertura con Pablo Corral, secretario de Cultura, que ha sido fenomenal. Agradecerle a él porque realmente ha sido el personaje con sus diferentes actores y funcionarios quienes han posibilitado que estos recursos se dirijan hacia donde tiene que impulsarse. Ahora, usted mencionaba para promocionar el tema de los atractivos turísticos que tiene la parroquia de Pifo. ¿Qué es lo que tiene para mostrar Pifo? Nosotros habíamos considerado el recorrido potencializar los paisajes naturales que tiene, los sitios donde podemos ofrecer comida, sus artistas. Va a haber también algo que es tradicional a las fiestas taurinas, con exhibición de caballos de alta escuela y la crianza del ganado de lidia, que es propio de nuestra parroquia. Ahora, ustedes han visto de cerca el proceso que ha tenido Pifo, tomando en cuenta la presencia del nuevo aeropuerto que está en Tababela. Esto nos conlleva a una meditación profunda. Debería ser armonioso entre el gran aeropuerto que existe a nuestras puertas y el desarrollo planificado. Sí, aquí decir que hay debilidades, no se invierte en la manera que debería pensarse. Y he aquí por qué nosotros estamos sacudiendo el árbol de las frutas maduras para que se caiga, porque deberíamos potencializar el turismo, que no está tan bien visto y no tiene el apoyo respectivo. La inversión de la alcaldía de Quito no refleja frente a las parroquias, especialmente en tanto y cuanto nos vemos desde la parroquia de Puembo hacia el Quinche. se ha visto una inversión en las parroquias más grandes, Cumbayá, Tumbaco, Calderón, Conocoto, pero como que le falta la planificación, desde la planificación vial hasta la construcción misma de la infraestructura. Nos centremos en las actividades que tienen previstas para estos días, como es el día sábado y el día domingo. Tenemos artistas como Gibson, Gloria Gómez, Cocuizón, Samía, Ruiseñores de América, Prisma, Sander Vinuesa, que estas agrupaciones de músicos en el día sábado van a pasarse desde las 16 horas, me imagino que hasta cuando acabemos de sacarnos todo el estrés de que el público llevemos, y de acto seguido el día domingo entre música y danza tendremos también teatro, eclipse solar, ballet del Ecuador, peques, violines, calari, los cumbé, los areliano, o sea, hay música y artistas para todos los gustos. Inclusive tenemos entendido que tienen un centro cultural en Pifo que estarán presentándose sus respectivos grupos, Ángel. Sí, sería inconsecuente que solo traigamos grupos de afuera y no demos la posibilidad a que los propios tengan la oportunidad de codearse entre los grandes y decir a qué nivel estamos. Ahora, ¿la entrada es gratuita o qué es lo que tienen previsto cobrar al ingreso, Ángel? Aquí el espíritu altruista de nuestro coordinador, don Pedro Chinchero, y de nuestra reina, han hecho que haya una reflexión profunda. Miren, han transcurrido ya varios días desde el fatídico hecho del temblor que sacudió y sobrecogió a la costa ecuatoriana, y esto ha promovido de que mucha gente llegue a nuestra parroquia, a lo mejor en busca de esperanzas nuevas, de buscar un punto seguro, pero ha significado que sean los embajadores y los portadores del sentir y del clamor que están viviendo en realidad allá. Ellos nos han golpeado en la conciencia y no hemos dubitado en pensar que todavía falta mucho por hacer por ellos. Así que los gestores que les he hablado, como Pedro Chinchero, nuestra reina de Pifo, han promovido a través de la Casa de la Cultura, se haga un acto cultural, donde si la entrada es gratuita, pero el afán es llegar con algún producto no perecible que permita sanear y calmar la ansiedad de cuantos amigos, compañeros y coterráneos se encuentran allá sufriendo este grave hecho. En efecto, queremos insistir en lo que ha mencionado el presidente. La entrada a todos los eventos es gratuita. El ingreso se recibirá productos no perecibles en beneficio de los damnificados del terremoto ocurrido el 16 de abril en la provincia de Manabí. Si es tan gentil, usted podría hacer la invitación respectiva para que los amigos que escuchan esta estación puedan darse cita a estos eventos que están previstos para estos días y también para este encuentro de parroquias a realizarse a partir del 20 de agosto. Por supuesto, a todos invitar a disfrutar de la fiesta, pero también a despertar ese espíritu de solidaridad. Si podemos pasar un momento ameno con nuestra familia, estrechar más nuestros vínculos, conocer más de la cultura, pero también a desprendernos con alguna contribución que haga posible. No económica, son víveres no perecibles, que esto llegará a través de las familias que están radicadas al momento en Pifo y harán llegar a sus lugares de destinos, que son Manabí. Muchas gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. París. La UNESCO estudia la posibilidad de que maravillas situadas en alta mar se incorporen a su lista del patrimonio de la humanidad con el fin de protegerlas, informó esa organización desde su sede en la capital francesa. La UNESCO señaló 5 sitios que entrarían en esta lista, entre ellos el Como Térmico, situado cerca de Costa Rica, un oasis oceánico que sirve de hábitat y lugar de reproducción de numerosas especies amenazadas, el Campo Hidrotermal de la Ciudad Perdida en el Atlántico Central, un lugar situado a 800 metros de profundidad, dominado por monolitos de carbonatos que pueden alcanzar hasta 60 metros de altura. También figuran el Café de los Tiburones Blancos, unido al lugar al que se reúnen tiburones blancos en todo el Pacífico Norte, y el Atlantis Bank, una isla fósil sumergida en aguas subtropicales del Océano Índico. Completan los ejemplos 2 sitios del Atlántico: el Mar de los Sargazos, que alberga un ecosistema en torno a una concentración de algas flotantes. Francia tuvo una importancia fundamental en el rescate de la tradición olímpica griega, también en la creación de la carrera cumbre de la máxima cita deportiva mundial, el maratón. Se lo contamos en el siguiente informe. Los Juegos Olímpicos, tal y como se practican en la actualidad, fueron instituidos por un noble francés, el barón Pierre de Coubertin. La primera edición de estos Juegos multidisciplinarios se hizo en Atenas en 1896 y desde entonces se realizan cada 4 años, cada vez en una ciudad distinta, con excepción de 3 ediciones anuladas debido al estallido de las 2 guerras mundiales. Francia fue entonces el motor de esta gran cita deportiva, como nos decía el especialista Luciano Wernicke, autor del libro Historias insólitas de los Juegos Olímpicos. Fundamental la presencia francesa, no solo porque Pierre de Coubertin haya relanzado los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en la Grecia antigua hasta más o menos el año 400 después de Cristo, sino por impulsar un cambio de concepto del deporte, porque hasta entonces no existía el deporte como juego, como lúdico, sino que los chicos se los iba preparando con una mentalidad para después participar de la guerra. Esa era la idea del deporte en la antigüedad. Fíjese que en los Juegos Olímpicos antiguos las especialidades eran carrera con armadura y escudo, lanzamiento de jabalina o las lanzas, como sucede en las batallas, arquería, carrera de cuadrigas, lucha, boxeo, en fin, todas actividades que después podía aprovechar para enfrentar a un enemigo. Pierre de Coubertin y, digamos, los impulsores del deporte escolar en la mitad del siglo XIX cambiaron ese concepto y se empezó a jugar para divertirse, para competir sanamente, no para pelear, y para disfrutar del deporte como juego. Ese para mí es el concepto más importante que nos regala Francia a mediados del siglo XIX. Desde un principio, la idea de Pierre de Coubertin fue dar a estos Juegos Olímpicos un carácter planetario. Luciano Wernicke. Hay una visión mucho más internacional, universal en Coubertin. Los antiguos griegos solo permitían la participación de los griegos libres y no podían participar extranjeros en esos Juegos Olímpicos, más allá de que por presión política, en algún caso, por ejemplo, compitió el emperador romano Nerón, participó de uno de los Juegos Olímpicos en carrera de cuadrigas y ganó la competencia, pero claro, antes de empezar amenazó a sus rivales con crucificarlos si le ganaban, ¿no? Imagínese, los otros corrían para atrás. La cuestión es que sí, Coubertin pensó en algo mucho más universal. No le gustaba, por ejemplo, que participaran las mujeres. El primer Juego Olímpico de Atenas, 1896, solo permitió la participación de varones porque él quiso mantener de alguna manera ese legado clásico. Pero bueno, con el tiempo se abrió totalmente a los dos géneros. Hoy en día participan prácticamente el mismo número de hombres y mujeres, pero sí, la visión de Coubertin era que todos los países participen en un solo lugar de este evento amistoso, ¿no?, a través del deporte. Luciano, y una de las carreras más importantes es el maratón, y allí también Francia tiene una historia particular en esta historia de los Juegos Olímpicos. Sí, es fundamental porque Pierre de Coubertin quiso, para ese primer Juego Olímpico de Atenas 1896, instituir una competencia que se creara especialmente para los Juegos Olímpicos, y habló con un amigo suyo, un historiador llamado Michel Breal, que empezó a estudiar la historia que había escrito Heródoto, el gran historiador griego de la antigüedad, y encontró que en medio de las guerras médicas encontraron un episodio muy interesante de un soldado que corrió desde la llanura de Maratón hasta Atenas, que eran algo así como 40 kilómetros, para anunciar la victoria sobre los persas, y le recomendó a Coubertin recrear ese episodio, y efectivamente en 1896 se estableció la carrera desde la llanura de Maratón hasta el Estadio Olímpico de Atenas, que era de unos 40 kilómetros, y ahí se corrió por primera vez de manera oficial. Se había hecho una prueba previamente para ver si los competidores podían tolerar tanta carrera, y efectivamente fue aprobada y estrenada en la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos. Bueno, de hecho es el cierre, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, la última prueba, la que cierra con honores la competencia, que es una herencia de estos dos visionarios franceses. Buenos Aires. El 13º Encuentro Nacional de Músicos Populares se llevará a cabo del 15 al 21 de agosto en la ciudad argentina de Rosario. Participarán reconocidos artistas de ese país como Jorge Van der Moor, Lilian Saba, la Orquesta Popular de Cámara, Los Amigos del Chango,